¿Ahí se escucha mejor? Yo ahí te escucho mejor. Sí. Ahí va. ¿Vamos de vuelta? ¡Ay! ¡Qué raro esto que acaba de pasar! Chica fantástica. ¿Qué hace, compañero? Si escucho una cosa negra. Dame pinche con una chinche. FM La Tribu 88.7 en Sanguche. Chica radioactiva. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, bom, bom, bom, miau, miau, miau. Érase una vez en la casa de Agustina Maggi, la gata Pompona despierta una mañana fría. ¡Ay, qué fría que tengo mis patitas! ¿A dónde estará mi humana? ¡Humana! ¡Miau! Humana. Hola, ¿quién es? ¡Ay, ya bajo, ya bajo! ¡Ay, Pompona, salí, correte, que ya llegaron los del flete! ¡Me tenés que dar de comer! ¡Ay, Pompona, qué linda que sos! ¡Te voy a arañar si no me das de comer! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, qué relación tan hermosa que tenemos! ¡Ya bajo! ¡Ay, Pompona, esto está lleno de cajas! Permiso, permiso. Tienes que peinarme porque hoy me tenés que sacar la foto para mi Instagram. ¡Ay, la foto para tu Instagram! ¡Me olvidé! ¡Ay, vení que te saco! ¡Ponete! ¡Te muestro la panza! ¡Ay, qué linda sos! ¡Sos la más gata! ¡La gata más hermosa del mundo! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Somos la mudanza! ¡Somos los de la mudanza! ¡Venimos a hacer la mudanza! Sí, ya bajo, recién atendí. Un segundito nada más, ya bajo. ¿Dónde está mi leche? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están? Ay. ¡Comida! Ay, Pompona. Ay, cierto, te voy a dar de comer. Entonces, Pompona cayó de casualidad en la caja equivocada. Y esto fue lo que sucedió. Bueno, nos llevamos la caja, señora. Vayan, vayan, que yo voy saliendo para allá. ¡Señora, ah, señora, esta caja se mueve! ¿Qué? Ah, bueno, son esos un juguetito que me regalaron cuando era joven. ¡Oye, ¿dónde estoy? ¿A dónde estoy? ¿Qué es esta oscuridad? ¡Humana! ¡Humana! Ven a sacarme de aquí, humana. ¡Qué feo olor! ¡Oh, boludo! ¡Se cayeron las cosas! ¡Uy, la vieja nos va a matar! ¡Se nos cayeron todas las cajas! ¡Uy, uy, había un gato dentro de una caja! ¡Uy, miau, miau! ¡Ay, Dios! ¡No, esperen! ¿A dónde se van? ¡No, no se vayan sin mí! ¡No se vayan sin mí! ¡Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde? ¡Ay, me meten en este callejón y seguramente encontraré a una humana! ¡Ándale, ándale! ¡Arriba, arriba! ¡Ándale! ¡Yeeha! ¿Quién está ahí? ¿Qué es esto? ¡Qué espantoso pelaje que tienen! ¿Qué clase de animalejos son? ¡Ay, pero mira qué suavecita y brillante se la ve! ¿Pero qué estás comiendo, amiga? Nada, estoy comiendo pedigrí de una me lo traen desde afuera. ¿Qué? ¡Come pedigrí! ¡Ay, no puedo creer! ¿Ustedes son ratas? ¡Ay, le tengo pánico a las ratas! ¡Ay! ¡Ah, andate! ¿Cómo un gato le va a tener pánico a las ratas? ¡No me toques con tu cola de rata! A ver, óyeme, gatito. ¿Qué estás haciendo tú por estos lados? Te ves muy refinado, ¿ah? Ah, es que, bueno, creo que me he perdido. Yo no sé. ¡Ah! ¡Está perdido! ¡Ah! ¡Está perdido! ¡Ándale, ándale! Pues no te recomiendo quedarte aquí si quieres mantener tu pelaje blanquito. Pero ustedes me tienen que ayudar para llevar... ¿No se me reconocen? Soy Pompona, la reina de Instagram. Tienen que ayudarme, tienen la obligación de ayudarme. No sabemos lo que es Instagram, manita, pero vamos a darte un consejo. Mejor aléjate, porque es bien peligroso estar aquí. Muy bien peligroso. Ay. Muy peligroso. No, no tengo miedo. Y así... Fue como Pompona. Pasó de un callejón sucio a una plaza de noche. Tengo mucho miedo. Ay, tengo hambre. ¿Dónde estará la estúpida de mi humana? Disculpen, señoras. Ay, pero... Disculpen, estoy buscando a mi humana. ¿Ustedes la han visto por aquí? ¡Ay, Norma! ¡Este gato me quiere comer! No, sería incapaz. Elsa, aléjate un poquito, que dicen que puede ser peligroso. No, están muy equivocadas. Yo jamás comería un animalejo tan estúpido e insípido como ustedes. ¡No se está rechazando nunca en mi vida! ¡Un gato no me había querido comer! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Si mi carne es muy sabrosa y apetitosa! ¡Mira qué gordita estoy! Bueno, no sé qué gato te habrá querido comer, pero... Mientras tanto, esto le sucedía a la pobre Agustina Maggi. ¡Ay, ¿estás segura que no lo vio por acá? Es una gata blanca, toda mimosa, se tira de panza. Señora, acá nosotros estamos viendo como... No vemos ni los bichos bolitas, no le vemos nada. No, así que menos... ¿Puedo menos pegar un cartel? Bueno, sí, si usted quiere pegar un cartel, pero no... Gracias. Ay, espero que aparezca. ¡Ay! ¡Es una gatita! ¡Es una foto de una gatita! Sí, una gata blanca, ¿la vio? No. Ah, bueno... Gracias, de todas formas. Es una gata. ¿Dónde está Pompona? Y así, Pompona seguía perdida hasta que se encuentra con el perro policía. Señor policía, disculpe. ¡Sí! ¡Dígame, gatita! Bueno, mi nombre es Pompona, yo soy la reina del Instagram, no sé si me registra. Y yo estoy buscando a mi humana porque parece ser que, bueno, se distrajo y me ha perdido. Escúcheme una cosa, señorita. A ver, Zailo, escúcheme una cosa, vos. ¿Escuchaste hablar de alguna dueña, un gato blanco, alguna cosa así? No, señor, no escuché nada. Nosotros acá no escuchamos nada, no me voy a nada. Nosotros simplemente estamos buscando una sustancia que nos dicen que tenemos que buscar y son blancas justamente estas sustancias. No será usted la sustancia, ¿no es cierto? No, yo no tengo idea. Me parece que hemos encontrado una sustancia. ¡Vamos a olerla! ¡No me toques! Y así, Pompona escapó y escapó y escapó hasta que terminó en el zoológico. Espantoso con animales encerrados. Señora jirafa, ¿qué? Disculpe, estoy agazapada aquí atrás para que nadie me vea. Estoy completamente perdida. ¿Usted podría ayudarme? Yo podría ayudarte, pero igualmente no va a servirte porque la vida está teñida de tristeza y es lo que te toca vivir. Ay, no entiendo absolutamente nada de lo que me dice. Para mí la vida es mágica y feliz. Y tengo una humana que, bueno, ella me mira y yo la despierto y me da de comer. Estoy muy triste. Acá no hay humanos. Acá los humanos pagan para vernos. Acá somos cosas que la gente disfruta. Ay, señora jirafa, yo creo que usted está muy, muy triste. Pero bueno, gracias. ¡Ah! ¿Quién me toca? ¡No! ¡Gerardo! ¡Gerardo, escúchame una cosa! ¡Gerardo, a mí me gustaría que... ¡A mí me gustaría que tengamos un hijo! ¿Pero qué carajo estás diciendo, mujer? ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Cómo vas a tener un hijo, gato? ¡Ay! Es que mira el gatito que está ahí abajo. ¡Mira qué blanquito que es esa cosa! ¡Mira lo que es Pompón! Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Escúchame. Gatito blanco. ¿A mí me habla? Sí, a vos te hablo. Sí, te estamos hablando a vos, gatito. ¿Sabes qué? Nada, yo hace años que estoy con Gerardo y la verdad es que no me toca ni una pluma para que podamos reproducirnos, tengan unos huevitos, no sé, algo acá de acá lo que Norma te quiere decir, Pomponazo, es que nosotros te queremos adoptar como gato. ¿Qué están diciendo? ¡Ay, no, qué espanto! Nunca podría tener una ama o una madre con tantos colores. ¡Gerardo! ¡Anda, agarra el gatito! ¡Perseguilo, perseguilo! ¡Ahí voy, Norma! ¡Ahí va Norma! Ni los pericos ni la jirafa podían ayudar al pobre Pompón perdido. Así fue que llegó hasta los hipopótamos. ¡Soy un pajarito! pajarito, soy un pajarito de vuelo. No, Rubén. Vuelo, vuelo, como pajarito. No, nunca había Rubén. Visto una persona atrás de un animalejo tan divertido. Sos un hipopótamo, no sos un pajarito. Discúlpelo. No, Rubén, discúlpelo. Él se cree pajarito. Rubén, sos un pajarito hermoso. Tengo alas. No sos un pajarito. Eres una persona obesa, horrible y de color gris depresivo. Gato feo, váyase. No le haga eso a mi Rubén. No, pero ¿qué están haciendo con su pata? No, no, me agarró la cola. Sal de aquí, sal de aquí. ¡Ay! ¿Qué es ese ruido? Me tengo miedo. Tú, gatita, acércate, acércate un poquito más. ¿A dónde? Acércate, ven, que te quiero decir algo. Eres bella. Ay, sí, ya lo sé. Tengo 300 likes por día. ¿Ah, sí? ¿Es cierto? ¿Qué son esos likes? Bueno, no me importa, ven, te quiero decir algo. Sí, dígame. Tienes unos ojos muy sensuales, ¿sabes? Lo sé, lo sé. Son iguales a unos que vi en una fotografía. Ay, señora, pero ¿usted por qué está abriendo tanto su boca? Acércate. No, no. Serás mi estrella. No, no, no. La noche encontró a la pobre Pompona saliendo del zoológico perdida, triste y melancólica. Al final, no tengo nada. Estoy completamente perdida en esta ciudad. Ay, cómo extraño a mi ama. Gatito. Gatito. No, yo no confío en nadie. Mishi, mishi, mishi, mishi, mishi. Brrr. Ay, pero qué gatito tan hermoso. No, no me toques, no merezco vivir. Está muy sucio. No merezco vivir, no me toques, soy mala. Ay. He sido la gata más mala del mundo. Qué bien que se siente. ¿Quién eso. ¿Quién es ese gatito? ¿Quién es ese gatito? Yo soy ese gatito. Mami, mami, ¿no es el gatito que vimos en la foto del volantito en el almacén del Raúl? Sí, tenés razón. No. Hay que llevarlo. Vení. Mishi, mishi, venga, no, venga, no, ese gatito. Y así me duele la pata. Sí. Así fue como Pompona regresó con su ama. Pompona, estás toda sucia, pero humana. Te extrañé. ¿Cómo te extrañé? Yo también. ¿Pero por dónde te metiste? Ay, qué rico que hueles. Ay, y vos olés muy mal. Sí, báñame, báñame. No, déjame. Yo me baño sola. Te extrañé. Por favor, asiate. Te compré un regalo. No, no quiero regalo. Solamente quiero estar con vos. Y así fue como Pompona entendió que lo importante era estar con su ama. Miau. Miau, miau. Miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau,